y en el ruido Junior Pajares. Siempre maíz, más ha nacido para yucar. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Rosita, para el bebido de la novia, está para nadie y aprender. Hace excelencia donde se da, para que baile sin alcanzar. Aunque se oponga mi hacienda y mi casita no alejará. Aunque se oponga mi hacienda y mi casita no alejará. Y las palmas y la manitos arriba. Un saludo muy cordial para todos los profesores en su día. ¡Feliz día, maestro! ¡Ay! Para la familia Chinga, mucho cariño. Armonía 10. Y para el club de fans, Rosita Producciones. ¡Un grito!